Exacto, es una agenda de distintos temas en los cuales acordamos y nos comprometimos con la UOCRA, en primer lugar y con el acompañamiento de la Municipalidad de Viedma, que va a ceder las tierras. Firmamos ya el convenio por la construcción de 70 viviendas, estas 70 viviendas van a ser construidas con fondos provinciales, y que la mitad de las viviendas va a ser destinada a los trabajadores de la UOCRA, al cual tienen también su crisis habitacional, y también en un aporte en conjunto con UOCRA Central, el gobierno de la provincia va a dar dinero para lo que es la ampliación y remodelación de la sede de la UOCRA, en donde de ahí se van a llevar adelante talleres, aulas, bueno, y todos los lugares y dependencias que necesita el gremio, con lo cual también sirve a esto, a la toma de mano de obra, del empleo, y que forma parte también de este plan de mantenimiento de las escuelas. Nos parece que con este compromiso a lo largo de este año y sobre todo reactivado en el segundo semestre, como planteaba el secretario, intentamos esto, esperar la reactivación de las obras públicas nacionales, también las nuestras, y bueno, y ese es el verdadero camino, ¿no? El del empleo genuino y en el mientras tanto estos planes. Muy bien. Bueno, ministro, obras de mantenimiento a través de un convenio con la UOCRA en distintas escuelas de la ciudad de Viedma. Sí, es así. Con el secretario Miller y en charlas que tuvimos hace ya 2 meses atrás, y palpitando el 2016, ¿no? Mientras se reactivan las obras del gobierno nacional, que tanto hace falta acá, tanto en Viedma como en el circuito atlántico, también poner en inicio varias de las obras que tenemos de parte de la provincia de Río Negro. Entonces es así que llegamos a este convenio en el cual distintos trabajadores y a través del gremio de la UOCRA, y con un aporte económico de parte de la provincia, y como contraparte esto, un servicio a lo que es las escuelas de nuestra ciudad, de acá de Viedma, tanto sea para el mantenimiento. Mientras tanto también el Ministerio de Educación estábamos llamando a licitación para el mantenimiento escolar, entonces nos parece excelente la idea. Paliamos lo más importante que va a ser en este tiempo, la crisis laboral que puede surgir, pero bueno, en conjunto junto con la UOCRA y con el secretario Miller planificamos esto y bueno, ya estamos en trabajo y en acción, y se iniciaron en distintos puntos de nuestra ciudad, en distintas escuelas, tanto sean limpieza como mantenimiento. Miller, ¿cuánta gente está ocupando la UOCRA en estos trabajos? Alrededor de 180 compañeros distribuidos no solamente aquí en Viedma, sino en toda nuestra zona de jurisdicción. San Antonio Este, Sierra Colorada, Balcheta, General Conesa. En las distintas localidades estamos desarrollando distintas tareas que tienen que ver con el mantenimiento de los espacios públicos, fundamentalmente. Bueno, en este caso aquí en Viedma son las escuelas, en otras localidades centro de salud, hogares de ancianos, digamos de alguna manera en manteniendo la cultura del trabajo, si bien digamos esto nos sirve como paliativo hasta que superemos este momento de crisis que estamos atravesando en nuestro sector, creemos que es fundamental, ¿no es cierto?, de sostener la cultura del trabajo mediante ya sea alguna pasantía, algún subsidio, el nombre que le quieran poner, pero principalmente es generar empleo, ¿no? Una alternativa válida hasta que se retomen las obras nacionales. Sí, ese es el objetivo, de ir paliando la situación hasta que las obras nacionales comiencen a tomar nuevamente ritmo. Sabemos de la gran crisis que nos tocó vivir, producto de la paralización de obras de asfalto, obras de saneamiento, obras de vivienda, pero creemos que en un corto plazo todo esto se va a normalizar y nuevamente los trabajadores van a retornar a las obras, ¿no? 180 trabajadores que están desempeñándose en este plan, ¿de cuántos desocupados? Nosotros estimamos que hoy, con la reactivación de las obras viales nuevamente, estamos alrededor de 400 compañeros que han perdido el empleo. Si bien algunos compañeros han dedicado en forma particular a resolver la situación de ingreso, pero en lo que es empleo genuino hemos perdido 400 puestos de trabajo aproximadamente aquí en nuestra zona, ¿no? que esto también tiende a ir aumentando en la medida que vayan finalizando las obras, pero creemos que con la reactivación de las obras viales, que eran un número importante que habíamos perdido, ya hoy está en marcha nuevamente todo el tramo de Ruta 3 hacia de San Antonio hacia Sierra Grande, la Ruta 23 también ya comenzó con buen ritmo, entonces sí, creemos que estamos recuperando el nivel de empleo y también la Ruta 5, ¿no?